Bienvenido a Poca de Gordo del Mundo. Mi mamá escucha el podcast del Gordo del Mundo. ¿Y quién es tu mamá? Mi mamá es la de Pataca Minuta. Hola a todos los oyentes del podcast del Gordo del Mundo. Soy Esko, un peregrino finlandés. Empecé mi peregrinación en Renko, Finlandia, en el punto más al norte en la red de rutas del Santiago, en la iglesia medieval de Santiago. Admito que caminé primero solamente unos 20 kilómetros a mi casa en Hämeenlinna y me tomé unos vuelos a Santander y dos trenes a León, pero desde León a pie. Todo va bien. Me gusta el camino, me gusta charlar en español, me gusta llegar a Sarria, porque Sarria es donde estoy ahora. Sarria es una población de un poco más de 10.000 habitantes y es el sitio donde empiezan su camino la gente que por una u otra razón solamente camina los 100 kilómetros requeridos a obtener Compostela. A mí, un peregrino un poco más ambicioso, Sarria tiene otra importancia. Sarria es más cercana a Lugo, y Lugo es la ciudad de Helical, una podcastera a mi gusto. Quedamos en vernos aquí hace unas semanas y ¡ahí está! Hola, Ángela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y en muy buena compañía. Encantado en conocerte en viva. Conmigo está María, mi hija. No sé si puedo llamarla a una podcastera, aunque me ha ayudado en un par de episodios y ha hecho una entrevista a solas. Hola María, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantado también estar en Galicia. Es la primera vez para mí. Es un poco más complicado para llegar a un finlandés que, por ejemplo, Málaga, Barcelona, Madrid o Alicante. ¿Es Galicia donde están tus raíces? No, yo nací en Barcelona, soy catalana y a los 25 años me vine a vivir aquí por motivos personales a Lugo, pero nací en Barcelona. ¿Cuál es tu lengua materna? Mi lengua materna es el español, porque es la que he hablado siempre en el hogar, pero al haber nacido en Cataluña también es lengua materna el catalán, por supuesto. Sí, sí, así que eres bilingüe. Creo que todos que escuchan del Gordo del Mundo te conocen bien, desde Pataca Minuta, ahora desde Pin Podcast, como podcastera, pero ¿quién es Ángela cuando no está preparando un guión de Pataca Minuta o grabando? Ya sé que es la mamá de Pablo por el audio encantador de él. Pues sí, cuando no estoy grabando Pataca Minuta, lo primero que soy es madre. Y es difícil ser madre. Y luego también soy madre trabajadora. Trabajo en una empresa haciendo páginas web. ¿Y cómo encontraste al mundo podcastero? Pues entré buscando cosas sobre Linux en internet. Allí llegué a un sitio que se llamaba Red Handed Radio y tenían archivos de audio a disposición, archivos de audio que hacían ellos, y me pareció una idea muy interesante. Luego, después de oír esos archivos de audio, conocí otros podcasts que me llevaron a Pin Podcast y desde ahí ya conocí al resto de podcasts. Os voy a revelar la verdad sobre las personas estúpidas. Las personas estúpidas mentimos constantemente. Si alguien nos dice, oh, qué estúpido soy, ¿cómo he podido hacer eso? Nosotros decimos, a mí no me hubiera pasado. Pero lo peor de todo es que nos mentimos a nosotros mismos. Cuando cometemos algún acto verdaderamente estúpido decimos, oh, vaya, eso le puede pasar a cualquiera. Por eso, Patacaminuta, con sales minerales para la conciencia y glucosa para la felicidad, es un podcast que yo no necesito, porque yo no soy estúpida. http://patacaminuta.net. Bueno, un poquito gilipollas sí que soy. ¿Has estado activa en organizar concursos para los podcasters? El más que me gustaba fue el concurso de promos. Me encantan tus promos y me gustan promos buenos. ¿Cómo es un promo bueno a ti, Ángela? Bueno, yo no soy técnica de sonido ni soy especialista en publicidad, pero para mí una buena promo es la que te acuerdas de ella, la que te hace sonreír y se te queda grabada en la mente y se escucha bien. Esa es la buena promo, la que te invita a ir a buscar ese podcast y saber qué hay en él. ¿Cómo va el podcast en colegio? Sé que hay un portal, ¿estás activo allí también? Colaboré una temporada un poquito. Tenía un podcast en gallego, pero lo dejé abandonado. Allí es una comunidad pequeña, pero es bastante, bastante profesional, porque muchos de los que tienen podcast allí ya están colaborando en la radio o sus podcasts se están emitiendo en radio. ¿Y cómo es la situación de gallego hoy en día? ¿Tú entiendes gallego, por ejemplo? Sí, lo entiendo y lo escribo y lo leo, pero no lo hablo porque quizás llegue un poco tarde y debería esforzarme en hablarlo un poco más. El gallego no es mi lengua materna, mi madre es gallega, mi padre era de Teruel, por eso la lengua que hablábamos era el castellano en casa, pero si hubiera tenido los dos padres gallegos seguro que sí hubiera hablado gallego. ¿Qué piensas de Patacaminuta? ¿Tienes planes o intenciones con Pataca? ¿Hay suficientes estupideces en el mundo? Eso siempre tendré contenidos. Yo creo que si miramos todas las cosas que hacemos a lo largo de un día, seguro que encontramos algo que hemos hecho equivocadamente, por despiste o por egoísmo. Así que por contenidos nunca faltarán. Me gustaría que continúes hasta la eternidad, pero puede ser que no sea posible. El Gorro del Mundo es un podcast corto y creo que ahorita voy a poner algún audio de Helical que me encantan también, y voy a esperar que quién será el concurso próximo en el mundo podcastero en español. Muchas gracias por tu entrevista, Ángela, y mis saludos a Pablo, que es bienvenido a trabajar conmigo en El Gorro del Mundo. Muchas gracias a ti, Esco, y a María, por haber venido hasta aquí y habernos conocido. Fue un gran placer. Vamos, te invito a un vaso de vino de tu elección. Pues no puedo beber vino, que tengo que conducir. Mejor un café con leche. Café con leche. Por cierto, esto que estás escuchando es un podcast. ¿Que no sabes lo que es un podcast? Pues te lo cuento. Bueno, no, mejor te lo canto. Navegando por internet, una pataca, navegando por internet, una pataca, yo encontré. Al preguntarle lo que es, soy un podcast, al preguntarle lo que es, RSS, más MP3. Hola a todos de nuevo. Has escuchado una entrevista de Helical grabado el 3 de noviembre en Sarria. Pero ¿por qué he caminado a Finisterre, viajado por tren a San Sebastián para ver a Víctor Victoria? Ya es más de 2 semanas cuando estoy editando y publicándola en mi casa. El tema del próximo será un poco más de camino. Si quieres compartir con anécdotas de tu camino o comentar el podcast, mándame un correo a gorrodelmundo@gmail.com, que visites también gorrodelmundo.com. Y ahora, para terminar este episodio, los saludos de Helical. Un saludo de Helical desde una aldea donde, además de ser bueno, hay que parecerlo.